Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se redifunde a los cuatro vientos a través de 42 emisoras en 16 países a lo largo y ancho del planeta. Un programa dedicado a disfrutar con las maravillosas músicas de inspiración popular, músicas del mundo, como esta, por ejemplo, que nos ha servido para abrir la edición de hoy y que viene firmada por la Haiduti Orchestra, una orquesta afincada en Francia de raíces turco-balcánicas, que aquí se juntan con el trompetista Ibrahim Malouf, muy conocido en el universo de las músicas del jazz y otras sonoridades, para hacer la banda sonora de una película titulada La Vache, La Vaca, una producción de la que os dábamos cuenta ya aquí en Mundofonías hace pocos días y que escuchamos de nuevo, basada, como decimos, en el film de Mohamed Hamidi. En fin, esas aventuras musicales se plasman también en lo que hemos escuchado. La banda sonora en piezas como esta que hemos oído, titulada precisamente Paris, Paris, París, París. Continuamos con un músico turco, Burak Malçok. Él nos acerca su disco Sakle Nefes, El aliento oculto. Thank you. Ahí teníamos a este intérprete de Ney que aúna estas instrumentaciones con elementos electrónicos y otras sonoridades en discos como el que acabamos de escuchar. Se llama Aliento Oculto, Respiración Oculta, Sacre Nefes, Hidden Breath, en la traducción al inglés que se ha hecho del título de este disco. La pieza que hemos escuchado llevaba por nombre Araf. Y vamos a continuar con un artista de origen palestino, afincado en Francia, Issa Murat, que presenta un trabajo titulado Yusur, un disco que todavía está por publicar. Saldrá a la luz en el mes de septiembre y ya os lo hemos adelantado hace algunas semanas aquí en Mundofonías. Su instrumento es el oud árabe, y él, junto con sus colaboradores, aúna también influencias de la música árabe, por supuesto, también de la música hindú y otros sabores orientales, también del jazz, etcétera, etcétera. Esta pieza se llama Zeina, él es Issa Murat. Escuchábamos a Issa Murat en el laúd árabe, este artista, como decimos, palestino de origen, residente en Francia, junto con, en esta pieza, un instrumento de la India, el bansuri, la flauta de bambú a cargo de Rishab Prasanna, una de las piezas de un disco que saldrá publicado el próximo 21 de septiembre. Se presentará en París en el estudio de L'Hermitage el día siguiente, el día 22 de septiembre. Y en esta edición de Mundofonías no queríamos dejar de rendir nuestro homenaje y expresar nuestra tristeza también por la desaparición de una de las grandes voces del flamenco, y quizás sea la última voz que representa un estilo, una forma de cantar, una generación que ya quizás sea muy difícil de ver entre los cantaores actuales, una forma de cantar tan apegada a las raíces y en la cual tenía más importancia el propio arte que el lucimiento personal, podríamos decir. Hablamos de José Menese, quien fue también una persona comprometida contra el franquismo, contra la dictadura, lo cual se refleja también en su música y en su desapego del lucimiento personal, como decíamos, haciendo, por otro lado, su propuesta sumamente atractiva. Vamos a quedarnos con esta grabación histórica, unas Marianas maravillosas de José Menese, el gran cantador que nos dejaba el pasado 29 de julio. Hasta siempre, maestro. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves.

Seguís en Mundofonías. Acabamos de escuchar esta pieza, extensa y bonita pieza, titulada Singing Angels, Ángeles Cantores. Nos la acercaban los músicos que firman este disco titulado Amalgam, músicos que vienen desde Pakistán y desde Estados Unidos. Desde Pakistán, Amjad Ali Khan, Aman Ali Khan y Ayan Ali Khan, los tres intérpretes de sarod, un instrumento de cuerda pulsada con cierta similitud con el sitar, un poquito más pequeño, y la violinista norteamericana Elmira Darbarova. Concretamente en esta pieza, a quien escuchábamos en el sarod era Amjad Ali Khan, también es el que ha sido el compositor de esta pieza, que está basada en una raga tradicional, la raga Charukeshi, junto con Elmira Darbarova en el violín y un percusionista, Anubrata Chatterjee, en el tabla. El instrumento habitual, el doble tambor, típico de la música del norte de la India. El disco, como digo, se llama Amalgam, ya lo conocíamos aquí en Mundofonías y hemos tenido el placer de volverlo a escuchar y a disfrutar en esta edición. Y vamos a seguir ahora con noticias, grupos que van a estar participando en las presentaciones, en los conciertos, en los showcases que van a tener lugar en la próxima edición del WOMEX. La próxima edición del WOMEX será en Santiago de Compostela. Repite la ciudad gallega después de haberlo hecho en el 2014, ahora también en el 2016, en el mes de octubre, y allí pues habrá un montón de conciertos, entre otras actividades, como por ejemplo el de este grupo tunecino tremendo llamado Bargu 08. El grupo Bargu 08 trayendo esas esencias de las músicas populares del norte de África en esas zonas un tanto remotas de Túnez, como las tierras de Bargu, haciendo alusión también al prefijo telefónico de aquel territorio, Bargu 08. Con este poderío que habéis podido comprobar, es uno de los grupos que va a estar presentes en el WOMEX de este año, del 2016, que tendrá lugar en Santiago de Compostela, como decimos, entre los días 19 y 23 de octubre. Como sabéis, es una feria profesional donde gente de la música de todo el mundo se da cita, se intercambian ideas, proyectos y también hay un notable cartel de conciertos, de presentaciones en directo durante esos días. Otro de los grupos que estará allí presente hace poquito, se pasaban también, por cierto, por aquí por Mundofonías, con su música y también con sus palabras a partir de su presencia en el Exip Música de Évora en Portugal, donde les pudimos ver y pudimos charlar con ellos, y ellos también estarán presentes, como digo, en este WOMEX 2016. Vienen desde Venezuela, se llaman C4 Trío. Su instrumento de referencia es el pequeño 4, un instrumento pequeño pero matón, con el que hacen auténticas maravillas, acompañados también de un bajo eléctrico, y seguramente causarán el deleite de los que acudan a su concierto en Santiago de Compostela durante el WOMEX el próximo mes de octubre. Les escuchamos, ellos son C4 Trío, y esto que suena, Zumba que Zumba. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Estáis escuchando Mundofonías y continuamos, hemos seguido ahora con músicas que nos llegan desde Bulgaria, el trío Perunica, Perunica Trío, nos acercaba esta pieza, Tri Bulbiula Peyat, una canción que ha sido seleccionada entre las canciones más bonitas del mundo. Y esto obedece a que se ha publicado un disco con ese título. Evidentemente, el título pues tiene su parte comercial de atraer a los posibles amantes de estas músicas diciendo que aquí están las canciones más bonitas y también tiene que ver con el criterio de los que han recopilado estas músicas. Evidentemente, cada uno tendremos nuestra particular selección y recopilación de canciones más bonitas. Pero lo cierto es que esto aparece en un disco que se titula así, una recopilación, The Most Beautiful Songs of the World, un doble CD editado por el sello Arc Music, que entre algunas canciones que no nos gustan tanto también incluye algunas bonitas realmente, como esta que hemos oído de Perunica Trio, o esta por ejemplo de este grupo afincado en Londres pero con conexiones en el subcontinente indio, en tierras de Bengala, el grupo Quillo. Mishira El grupo Quillo, este colectivo de músicos que tienen que ver con tierras de Bengala, de Bangladesh concretamente, pero instalados en la cosmopolita, al menos todavía ciudad de Londres, donde desarrollan su labor. Esta pieza se llamaba Nishirat, forma parte de ese doble recopilatorio titulado The Most Beautiful Songs of the World, las canciones más bonitas del mundo. Y nos vamos a ir con otra preciosidad de canción, también contenida en este doble recopilatorio, para cerrar esta edición de Mundofonías. Pero antes os recordamos que tenéis a vuestra disposición los programas, los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas en nuestra página web mundofonías.com, que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 42 emisoras en diferentes lugares de este maravilloso, al menos todavía, planeta. Os vamos a dejar con una música que nos llega nada menos que de Kirguistán, en el Asia Central, con este grupo llamado Kambarkan, con el cual nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. Altyazı M.K. Oh,